Muy buenas tardes, ¿qué tal? A ver si existe la magia y esto sale. Y más o menos podemos escucharnos. Nueva era de este ciclo. Ciento y pico de programas y estamos acomodándonos en el nuevo horario del lunes a las 5 de la tarde. Hola FM Álvarez 93.5, muy buenas tardes. Las viejas excusas de siempre. Un programa que viene de lejos, juntando el achaque de los caminos. Mi nombre es Carlos Bonanno. Doy nuevamente la bienvenida a todos aquellos que nos encuentran en el 93.5, que nos encuentran en el inmenso mundo de internet y no sabemos de dónde vienen, pero bienvenidos también. De vuelta en el aire con un muy especial pretexto. Vos viste que los sucesos y las fechas se chocan. Se chocan con uno, se chocan con nuestros bagajes, se chocan con nuestras voluntades. Y a menudo de ahí sale lo que más o menos podemos barajar. Hace exactamente una semana moría Jesús Quintero. En mi imaginario, uno de los imprescindibles de la comunicación. Así que a él vamos a dedicarle toda la hora. Claro, jugar con un as de espada es fácil, ¿no? Pero existe la empecinada tarea de poder traerlo, de poder hacerlo cercano a aquel tipo que hablaba desde un pueblo del interior de España, desde una capital de España, desde Andalucía. O sea que va a ser una simultaneidad de traducciones de Andalucía a Madrid, de Madrid a Buenos Aires, de Buenos Aires a donde vos estés. Por suerte nos acompaña el castellano, ni más ni menos, en esa tarea que seguramente será imperfecta. Mi nombre es Carlos Bonanno, te invito a quedarte en este rato de tarde. Y así se presentaba habitualmente Quintero. Aquella era la emblemática cortina de Pink Floyd. Todo llegó acá en el año 90, en ATC, en un programa que se llamaba El Perro Verde, del que no recuerdo demasiado. Un ciclo de entrevistas con una escenografía excéntrica. En el original español había un perro lanudo. Lo seguía una luz y parecía teñido de verde. Desconozco si en el nuestro, en el argentino, en el criollo, fue así. Programa que también tuvo su versión uruguaya y muchísimos años después, 2012, 2011, cuando las puertas se le cerraron en España, en Miami. Aparecía Jesús Quintero en 1990, acá. Ya era alguien con un camino absolutamente construido en España, desde mediados de los 70, como presentador en radio, como representante de artistas. Algunas cosas había hecho como actor. Y llega a este medio y de alguna manera le da su impronta. Fue un año donde estuvo muy presente, probablemente como rareza, El Perro Verde. Paralelamente, en aquel 90 era el mejor momento, el furor de las radios clandestinas. Luego FM Barriales, luego FM Alternativas. Y claro, muchas, directa o indirectamente, tomaron eso. Ese ritmo, porque en esos años todavía existía el programa de género nocturno. Programas intimistas. Programas que con alguna posibilidad de éxito en su cometido o no, trataban de hablar a la soledad o a la subjetividad del tipo que estaba del otro lado a la noche. Claro, eso lo había hecho hace muchos años ya y muy bien en televisión Hugo Guerrero Martínez, a solas. Los programas nocturnos eran un género en sí mismo. Como también eran los programas de verano en la radio en los años 80, un género en sí mismo que desapareció. Todo lo opuesto, ¿no? El color, la velocidad, los múltiples móviles. Acá de alguna u otra manera se trataba de hablar al oyente. Sin demasiada prisa, a veces con cierto amarillismo, recordemos el Te Escucho de Luisa Delfino. A veces se colaban ventas de autoayuda, pero eso fue después. Ahí ya habían corrido los años 90, mucho más velozmente. Todavía estamos en los primeros años 90 y, por qué no, heredando los años 80. La radio como hecho íntimo. Tal vez no me equivoco si digo que el Hora 25 de Jorge Lanata, hace de estos muchísimos años, tomó bastante del Perro Verde. Hablando de 90, 92, 93, rock and pop. La rock and pop misma, las radios que querían imitar a la rock and pop, las zonales, las truchas, las pequeñas, también tuvieron su propia manera de hacerlo, mezclándolo con la contracultura rockera. El heavy rock and pop del Ruso Berea, el Piso 93 de Rafael Hernández. Ahí había el hablar desde un sitio determinado de la cultura o de la contracultura.

Nuestra vida es tan pobre que nos tenemos que definir por el trabajo que ejercemos. No somos capaces, como Whitman, de gritar: yo soy Walt Whitman, un cosmos. No era la boca del lobo, era el lobo. Ni siquiera nos atrevemos a decir: yo soy un hombre. Tenemos que recurrir al oficio. Soy abogado, soy ingeniero, soy político, soy empresario, soy ladrón, mendigo, banquero, general. Qué triste ser tan poco. Qué triste ver a un hombre con 70 años que se define como jubilado. Qué 60 años tan pobres y tan mal vividos. A propósito, yo no soy periodista ni locutor. Ese es mi trabajo. Yo soy un lobo estepario. Y así era entonces uno de los últimos, creo que el último, programa de Jesús Quintero en la radio de mediana data. Creo que estuvo un año en el aire, en el año 94, en La Boca del Lobo. Y dale con La Boca del Lobo, el lobo estepario. En La Boca del Lobo era un programa de televisión de esa época también. Por eso el error recurrente. Acá hizo una versión de El Lobo Estepario en el año 99 en FM Millennium. Pero no era un programa en vivo, eran copetes grabados de reflexiones a los que se le agregaba música. Quintero y los mitos, de dónde sale el personaje, el loco de la colina. La historia es que venía de una carrera tradicional de locutor, de presentador de informativos, principios de los años 80, fines de los años 70, hasta que se da cuenta que no quería hacer eso, que no iba por ahí la historia, que no tenía ningún sentido hacer eso. Y pergenia una especie de rude movie radiofónica que se llamaba El Hombre de la Roulotte, algo así como El Hombre de la Combi, y andaba con eso por distintos pueblos entrevistando gente, una casa rodante hecha a estudio de radio. Terminó esa experiencia y vuelve a un programa llamado Para Mayores Sin Reparos en la noche, de Radio Nacional, pero desde Sevilla, no hacia todo el país. La radio española en esa época tenía interconexiones, como de alguna manera es acá. Distintos programas de distintas regiones van a veces y a veces no a la nacional, a la señal nacional. Bueno, él no iba ni para atrás ni para adelante el programa, hasta que un día el operador le pone una canción de los Beatles y empieza a tomar forma el mito. Un idiota en la colina, un loco en la colina, la canción de McCartney. A propósito de que Quintero decía: me siento como un loco en una colina, en base a este tema. Y a partir de ahí nadie llamó al programa Para Mayores Sin Reparos. Empezó a ser el programa del loco. Y de alguna manera el personaje terminó arropando definitivamente al locutor. Of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody. Da la extraña casualidad, o no, que que en esos mismos años Miguel Gila, el humorista, estaba haciendo televisión en Canal 9 y un jovencísimo Carlos de la Rúa, también locutor recién recibido, le pregunta: ¿cómo puedo armar un personaje para hacer radio? Y ahí nace el otro loco de la colina, el argentino. Que nada tiene que ver con esto, pero no casualmente, de los tres grandes tipos que han hecho radio artística, Guerrero Martínez, Jesús Quintero, Carlos de la Rúa, dos de ellos se autodenominan loco de la colina. ¿Qué es la radio artística? Y de alguna manera intentar generar un clima más allá de lo lineal, ¿no? Tal vez que el personaje se haga cargo del aire. Tal vez que los climas, tal vez que ciertas excentricidades, ciertas literaturas copen la parada. Por supuesto, Guerrero Martínez era todo junto y no necesitaba de ningún personaje porque no tenía límites. Seguramente hay otros más, pero creo que son los grandes. Las grandes líneas, ¿no? Todos los demás son menores. Jesús Quintero abandona la radio, pasa a ser el loco de la colina, un éxito tremendo en España, y se convierte en un programa de televisión. Y a partir de ahí se hace realmente masivo. En Madrid, Cadena Ser, finalmente el destino y la madrugada me llevaron a mi meta. El loco era un faro en la noche, una mano extendida, una tabla de salvación para los náufragos que se estaban hundiendo o se sentían solos, abandonados y perdidos. Pero era también el programa de referencia, el programa de moda. Todo el mundo lo escuchaba y todo el mundo hablaba de él a la mañana siguiente. Había que estar en el loco porque, como se diría más tarde de la televisión, nada ni nadie existía si no salía en el loco de la colina. Pero gracias al loco y gracias a la radio, conocía seres humanos tan grandes, tan inmensos como Borges o la pasionaria. ¿A usted cómo le gusta que le llamen, Dolores o pasionaria? Dolores. Yo me llamo Dolores Ibarra. Pasionaria es el seudónimo que yo apliqué cuando comencé a colaborar en el periódico de los mineros. Y empecé a colaborar en el periódico de los mineros en una Semana Santa. Y por eso firmé pasionaria. Porque era una semana de pasión, la semana de pasión de la iglesia. Entonces yo firmé pasionaria. Dolores, pues me han dicho que usted sabe hasta rezar el Padre Nuestro en latín. Pues sí. ¿Sí? Pater noster qui es in celi, santificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntad tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, ad vitae nobis de vita nostra, et ne nos inducas in tentationes, sed liberanos a malo. Ahí está el Padre Nuestro en latín. La que hablaba era Dolores Ibárruri, la dirigente histórica de la Guerra Civil de los republicanos y presidenta del Partido Comunista en el exilio durante los siguientes años de todo el franquismo, que llegó a ver la democracia y que llegó a hablar con Quintero en aquellos años 80. Todo un logro periodístico que es la dirigente principal histórica del comunismo recite el Padre Nuestro. Otro caso también en el programa Cuerda de Presos, insólito, donde uno de los entrevistados en la cárcel cumpliendo condena termina reconociendo al aire el crimen cuando precisamente estaba contando su inocencia. En un momento se pisa. Cuestiones que lograban los silencios de Quintero. parte del mito. Jesús Quintero en televisión, todos los años 80, El Perro Verde, Cuerda de Presos, ¿Qué sabe nadie?, En la boca del lobo, distintos formatos, distintas carcasas para abordar lo mismo. Entrevistas. En el 2000 ocurre algo distinto. En la segunda pantalla del Canal Sur, es decir, en el canal B de un canal autonómico, provincial, aparece Vagamundo, El Vagamundo. Y empieza a mezclar personajes conocidos con gente pintoresca de la calle. Eso dura un par de años y luego, en la primera del Canal Sur, Los Ratones Colorados. Y una nueva entrada, nuevas generaciones de aquel viejo comunicador. Hay un loco en lo alto, la colina. Un disco propio, un disco dedicado al programa. Y uno de estos eran los Leitmotiv. Hay un loco en lo alto, la colina. Dos chicos jóvenes que se llamaban Andy y Lucas. Esos ratones que saben más de la vida que los ladrones. Y ese loco, loquito, loco, sabe más que sus preguntas. Y ese loco, loquito, loco, con sus ratones colorados. Ratoncito colorado, es humilde y verdadero. Ratoncito colorado, pa' los viejos refraneros. Ratoncito colorado, en la casa del Quintero. Ay, colorado, ay, colorado. Ratoncito colorado, enterarte y el deseo. Ratoncito colorado, pa'l que vive de los cuentos. Ratoncito colorado, cara a cara sin el miedo. Ay, colorado, ay, colorado. En la peña no hay quien le falte al respeto, porque adentro le llaman señor Quintero. Risas y preguntas y silencio, siempre le toman por un caballero. Su mirada puede traspasar un alma, sus ratones pueden ser tan embusteros, que hasta a veces algunos sueltan veneno, cuando él pregunta directo a lo sincero. Y ese loco, loquito, loco, sabe más que sus preguntas. Y ese loco, loquito, loco, con sus ratones colorados. Ratoncito colorado, es humilde y verdadero. Ratoncito colorado, pa' los viejos refraneros. Ratoncito colorado, en la casa del Quintero. Ay, colorado, ay, colorado. Ratoncito colorado, entre el arte y el deseo. Ratoncito colorado, pa'l que vive de los cuentos. Ratoncito colorado, cara a cara sin el miedo. Ay, colorado, ay, colorado. Ratoncito colorado, es humilde y verdadero. Ratoncito colorado, pa' los viejos refraneros. Ratoncito colorado, en la casa del Quintero. Ay, colorado, ay, colorado. Ratoncito colorado, entre el arte y el deseo. Ratoncito colorado, pa'l que vive de los cuentos. Y en ese programa, pasos hasta graciosos. Por ejemplo, aquel día que Serrat tuvo que ir a hacer pis. ¿Puedo ir al baño? Sí. Gracias. Lo espero. Sí, volveré. Incluso aquí en directo, no importa, que lo espere. No, bueno, ponemos una canción. Pongo una canción. ¿Cuál le gustaría que pusiera? ¿Dónde queda? No, la canción. Una larguita, ¿no? No, no, no, voy y vengo rápido, sí. Pero la radio siempre volvía. Más allá de todo el faranduleo y de todo el zoológico de personajes graciosos, extraños, irónicos, marginales, esa era la mezcla de Ratones Colorados. Estaban estas separatas, estas maneras de ir al corte, estas maneras de empezar, estas maneras de despedirse. Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación. Saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que no pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura, la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad, un poquito más, hombre, un poquito más, joder. Esos monólogos eran coescritos entre Quintero y Javier Salvago. En realidad eran escritos por Javier Salvago y eran adaptados e interpretados por Quintero. Decía Javier Salvago en el momento en que se enteró de la muerte de Quintero: me anuncian que Jesús Quintero ha muerto y no me lo creo. Pensaba que también saldría de esta como habría salido de otras tantas. De infartos letales, casi como si nada, me lo imaginaba inmortal y no solo en sentido figurado. En los 30 años que estuvimos trabajando codo a codo nunca me lo representé muerto, quizá porque él ignoraba la muerte, salvo en aquel programa de 13 noches dedicada a la muerte. Del mismo modo que la muerte parecía ignorarlo a él hasta ahora. La última vez que hablamos por teléfono, era un par de meses, ya achacoso y con problemas de neumonía, me estuvo hablando de futuros proyectos. Siempre estaba pensando en los programas que aún teníamos que hacer. Yo le decía: Jesús, que tienes 82 y yo 10 menos y nos patinan las neuronas. Pero él seguía inasequible al desaliento, pensando en nuevos programas, o en nuevos viejos programas, como si todavía le quedara lo mejor por hacer. Y eso da idea del personaje, porque lo más importante para Jesús era su trabajo, su archivo, su obra. Solo era enteramente él cuando se ponía delante de un micrófono o de una cámara para interpretarse a sí mismo. Se reconocía actor frustrado. Él mismo haciendo de Loco de la Colina, de Perro Verde, de Lobo Estepario, de Ratón Colorado. Jesús Quintero era su mejor yo, su mejor él, cuando se metía en la piel del Loco de la Colina, que es lo que fue, es y será siempre, el loco. Un loco que no decía locuras. Las locuras se las dejaba al verdadero Quintero. El loco era lo que Quintero quiso ser siempre, un Quintero puro, limpio. Fuera de la colina y fuera de su personaje, podía ser un desastre, incluso llegó a arruinarse 3 veces. Pero en lo realmente suyo, en la comunicación, era un genio. No era el mejor en su especie, era único. Se lo podía parodiar y de hecho lo parodiaron muchas veces, pero no se le podía imitar, aunque también lo intentaron algunas veces. Porque para hacer lo que hacía Jesús Quintero, había que ser Jesús Quintero. Haber vivido lo que él había vivido. Haber alternado con la gente con la que él había alternado. Conocer los secretos de la madrugada, de la buena y de la mala vida. Quintero era realmente lo que su imagen reflejaba. Un bohemio, un soñador y todas esas cosas que decían las muchas canciones que le dedicaron desde los amigos de Ginés, los Romeros de Puebla, el barrio o Sabina. ¿Quién ha visto a un periodista al que le dediquen canciones? Pero lo que pasa es que Quintero no era un periodista ni un comunicador habitual, era un artista de la comunicación. Su aspiración era hacer de la radio y de la televisión un arte. Se planteaba sus programas como películas o como obras de teatro. Debían tener atmósfera, ritmo, melodía, silencios, clima y clímax. Por eso se rodeaba de artistas, de poetas, de directores, directores de cine, de iluminadores de prestigio. No se conformaban con que las cosas estuvieran bien. Aspiraba a la perfección, aunque no la consiguiera, porque la perfección es engañosa y esquiva. Como Federico García Lorca, que inventó un mundo que no existía antes que él. El mundo lorquiano, o como Federico Fellini, que inventó un mundo feliniano, Quintero también creó su propio mundo, el mundo quinteriano, lleno de personajes, de preguntas y de silencios quinterianos. Quintero era eso que a él le gustaba decir de sus queridos Benny de Cádiz o de Lola Flores, un fin de raza. Con él muere una manera muy particular de entender la comunicación y la vida. Con él muere ese don natural que tenía para hacerse escuchar. Le faltaba estar ahí para que la gente atendiera, para hacerse escuchar, para escuchar que era quizá el secreto, para que sus personajes se le abrieran en un canal cuando los entrevistaba. Nadie ha conseguido desarmar a un entrevistado como lo desarmaba Quintero, sin el menor asomo de agresividad. Solo con una sonrisa cómplice y un silencio. Javier Salvago, el guionista de los últimos 20 años de Quintero. El anterior había sido Raúl del Pozo. Partes del personaje, ¿no? Por supuesto, siguen habiendo canciones y siguen habiendo personajes que descubrimos a partir de la pantalla de Quintero. Cuánto por ciento, qué pasón de balones, de reglamento, vivan las procesiones que van por dentro. María Jiménez. Asignatura pendiente del corazón de la gente, del diente de mi cuñado. Gente que sin Quintero no hubiéramos conocido jamás. Los ratones colorados. Asignatura pendiente del corazón de la gente, del diente de mi cuñado. Se salen por la tangente los ratones colorados. Epicuro de Esparta, luna de día, luna de día. Epicuro de Esparta, melancolía, cerezas en la tarta de la poesía. Abogado del diablo, rey sin corona. Rey sin corona, abogado del diablo, libero en zona, pongamos primo que hablo de tu persona. Asignatura pendiente del corazón de la gente, del vacilón de costado. Qué criatura tan decente, los ratones colorados. Asignatura pendiente del corazón de la gente, del vacilón de costado. Qué criatura tan decente, los ratones colorados. Tristezas a la carta, por alegría, tristezas a la carta, ron con sandía, vagamundo sin falta de ortografía. Gambas con gabardina, carne en los huesos, carne en los huesos. Gambas con gabardina, lengua con beso, locos de la colina, cuerda de preso. Asignatura pendiente del corazón de la gente, el diente de mi cuñado. Se salen por la tangente los ratones colorados. Asignatura pendiente del corazón de la gente, el diente de mi cuñado. Lo último que hizo Quintero regular en televisión fue del 2011. Falta canela en rama, sobran desfiles, sobran desfiles. Todo iba más o menos bien, su carrera de 6 o 7 años en el canal autonómico, en Canal Sur de Andalucía. Quiero un salto allá por el 2009, si mal no recuerdo, al canal estatal, nacional, o sea, Televisión Española, la 1, asignatura pendiente del corazón de la gente, el canal 1 de Televisión Española. Y en ese programa, en la entrevista a José María García, José María García sería algo así como un Fernando Niembro argentino, un tipo que es un periodista deportivo, pero que en realidad es el portavoz del sistema. La cuestión es que José María García venía de muchos años frisado, de muchos años sin hablar, y en la entrevista con Quintero contó cómo él, junto con gente muy cercana a José María Aznar, el presidente conservador de los años 90, crearon a partir de Telefónica todo un holding mediático para hacerle frente al holding del país. Por supuesto, eso derivó en una censura. 2007, ahí lo encontré. 2007 era la entrevista a José María García. La censura en pleno... Censura, entonces, en pleno horario central, en el primer canal nacional, estatal, lo cual fue una absoluta barbaridad, que en pleno siglo XXI un hecho de censura sea tan amplio, ¿no? O sea, placa negra, un texto legal diciendo que la empresa se reservaba el derecho de emitir o no, que es lo que estaba haciendo ese programa, y después un programa viejo. Por supuesto, los pocos días el programa terminó, Quintero adujo depresión, pero en realidad fue un levantamiento. Volvió un par de años a Canal Sur Televisión con Ratones Colorados, un pequeño intermezzo con un programa que se llamaba El Gato Pardo, donde todo el decorado era amarillo plata. Y después, en el de 2011, basta de televisión regular. Sí, algunos especiales, sí, un pequeñísimo programa de archivos, de autoarchivos, que se llamaba Las Memorias, 7 años atrás. Pero, evidentemente, la estrella se había terminado. Después, bueno, rumores de quiebra y demás en la prensa rosa y en la realidad, evidentemente, porque Quintero siempre ha sido problemático para sus negocios por fuera. Ha tenido radios que han sido decomisadas, ha tenido mega restaurantes o mega sitios de shows que no funcionaron, el Teatro Quintero, que estaba a la vuelta de la casa, en el pleno centro de Sevilla, que no funcionó y que finalmente lo llevó a vender toda esa propiedad monumental con ascensor interno incluido que daba a la Catedral de Sevilla. Lo que significa estar en la cresta de la ola o no estar, o que el sistema diga que basta, por más que seas un tipo con 40 años de experiencia y 40 años de trayectoria. En un momento, evidentemente, se toca el poder y el poder no va a dejar que lo toques. 2011, entonces, habían pasado los 100.000 euros por semana de presupuesto y aparecía, en uno de los últimos destellos, un programa llamado El Son, La Sal, El Son, que hablaba del flamenco, claro. Hermanos andaluces, buenas noches. Bienvenidos a esta fiesta del flamenco. Nos hemos reunido aquí esta noche por dos motivos igualmente gozosos. El primero, para aplaudir y apoyar la candidatura del flamenco como patrimonio de la humanidad. El flamenco es una de las culturas musicales más ricas del mundo, y si los que deciden estas cosas tienen alma, corazón y oído, estamos seguros de que no dudarán ni un segundo en proclamar a nuestra música más honda y pura como patrimonio de todos. El segundo motivo es la presentación de un programa flamenco que nace esta noche con esta fiesta y que tendrá continuidad semanalmente en Canal Sur Televisión. Sin perder la pureza y la hondura, queremos universalizar el flamenco porque nos gustaría que el cante, el baile y el toque ocuparan en el mundo el lugar que ocupan otras músicas como el rock o el jazz. El flamenco puede llegar a todos los públicos y esa es nuestra primera intención, hacer un programa de flamenco para todos, para los flamencos y para los que no escuchan ni entienden de flamenco. El título del programa: el sol, la sal, el son. Flamenco, patrimonio del alma. Ahí van al frente Diego Carrasco, Miguel Poveda. Sueño que el mundo es flamenco como tú, sin saberlo llevas dentro. Sueño que el mundo es flamenco. Sueño que el mundo es flamenco como el sol, la sal, el sol, como tú, sin saberlo llevas dentro. Sueño que el mundo es flamenco. Duende de la fragua, suena tu martillo, que de pie te enarcante, que no sé qué mío. Duende de la fragua, suena seguirilla, grita seguirilla. Evidentemente no ha habido difusor del flamenco como Jesús Quintero. Y es absolutamente lateral esto, pero realmente yo jamás hubiera conocido la hondura de esto, el despojo de este género, lo tremendamente complicado porque tiene cientos de variables que por supuesto todavía no entiendo. Y Quintero presentaba cantantes emergentes, cantantes semiprofesionales que después fueron estrellas, como por ejemplo Falete. Cantantes absolutamente marginales de patio andaluz, sin respaldo discográfico. Y los grandes como Diego Carrasco, como José Mercé, como Gabriela Ortega, programas dedicados enteramente a tipos como Camarón de la Isla, como Lola Flores, como Rocío Jurado. Algo que no se le ha reconocido del todo, su presencia en la difusión del flamenco, que por supuesto, visto desde el sur del mundo, era inédito, ¿no? Solo tres monteras están los buladeros. Uno, dos y tres. Luego tres capotes en el redondel. Puntas cardinales. Distintas facetas, distintos modos de abordar lo que Quintero nos legó.